Susurra, viento, susurra, historias que traes de este mundo que en su día supo cantar. Tapaste su salida y no dejaste entrar. Y entre cantar, la acera en San Fernando, con el sueño de Madrid y el mundo entero, con la luz del viento, las raíces del flamenco, la tienta en ti. En el final, pasillo negro.